Pero quiero hacer algo que te saca las entrañas y decir, perdí con mi táctica. Ana la conocí en el aeropuerto de Seiza, en Buenos Aires, yendo a Toulouse. Mi viejo tenía un bar acá céntrico y a ese bar iba la gente del Teatro del Centro de aquella época. Me interrogaron porque era la zona, la época en que Israel estaba con los barrios tomados. Cosas que ni me esperaba que conté, ¿no? Pupilaje. Hoy nació el 24 de abril de 1976 en San José de Mayo. Entre los años 1996 y 2001 trabajó en medios de prensa escrita como La Gaceta de Positos y Zona de Incertidumbre, entre otros. En 2005 incursiona en teatro junto a Rafa Cotelo, logrando una mención especial como mejor espectáculo en el Encuentro Teatro Joven con la obra La Combinación es medio raronga. De allí en más, trabajó en varias obras hasta llegar a otro gran batacazo teatral, hablando del espectáculo De Pie, que se convierte en un éxito absoluto, llenando las salas del Movie Center una y otra vez. Murguero de Alma, se saca las ganas con Murga la Mojigata, haciendo textos e interpretación. Es el creador y director general de la súper original y queridísima revista de humor Un Huevo. En 2008, su exploración en el séptimo arte le responde con varios premios nacionales por su cortometraje La Velocidad de los Ceibos, el cual además recibe el primer premio en el Festival Internacional de AXN. Desde 2004 participa del staff de Justicia Infinita en Océano FM. Es docente de historia, filosofía y guitarra. Recibimos hoy al polifacético y talentosísimo Pablo Aguirre Sábal. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Gracias por la introducción. Bueno, Pablo, ¿hasta qué edad viviste en San José de Mayo? Hasta los 6 años, hacia el 81 me vine. ¿Y ahí a qué escuela fuiste? ¿Allá? Sí. ¿O acá en Montevideo? Allá. Allá, creo que en preescolar hice, porque acá empecé en primera escuela. El preescolar de Sagrada Familia, creo que. Ajá. Sí. ¿Y cómo eras como alumno? ¿Chiquitito? Y no me acuerdo. Y yo tengo pocos recuerdos de San José porque era muy chico. Pero después me mantuve en contacto porque tengo mucha familia allá. Ahora hace muchos años no voy, pero. No sé, creo que la disfruté. Que la sentí linda. Muy rara, como eran años donde uno se sentía extraño. Principalmente porque estábamos en un gobierno que no sabía qué era realmente, ¿no? Claro, como uno no tenía otra experiencia de gobierno de chico, pero sí, capaz que uno se dio cuenta después de que tuvo esos primeros años de la infancia sin entender bien qué era lo que pasaba, que había algunas cosas que se sabían y otras que no, y familiares en cana y cosas raras. ¿Cómo puede estar un familiar en cana cuando estar en cana significa, ¿no? Todas esas cosas. Me parece que andás a ver cómo el Pablito de los primeros años como las entendía esas, ¿no? Pero disfrutable, lindo. ¿Y tenés imágenes o sensaciones de esa época de niño de dictadura? Bueno, yo me acuerdo, por ejemplo, de los apagones, los cacerolazos, todo ese sí, claro. ¿Tenés alguna imagen así que te haya quedado de esa época? Sí, sí, sí, todo eso, ¿no? Los cacerolazos, a mi tío en cana que lo íbamos a buscar, yo tengo mi nombre es por él. Mis tíos, digamos, también yo tengo un abuelo que se murió hace unos años, que era coronel, entonces también teníamos la otra parte. Pero claro, ya te digo, es como que uno se acostumbra a eso, ¿no? Con otras dimensiones les debe pasar mucho a los niños en Irak, en Israel, en lugares donde permanentemente hay guerras, que no entienden que es posible vivir en paz, ¿no? Están acostumbrados desde chiquitos a que el mundo es así, y como no tienen otro mundo, entonces uno casi que ni se pregunta. ¿Por qué son así las cosas? Porque las cosas son así, son la única forma en que uno ha comprendido y vivido las cosas, ¿no? Entonces, sí, todas esas imágenes llegan, o mis familiares que mandan cassettes y que toda la familia se junta a escucharlo, canciones, yo dormirme en la falda de mi vieja y mis tíos cantando canciones medias bajas, ¿no? Esas cosas, sí. Eran tiempos raros, sí, extraños por lo menos. ¿Y tenés la suerte de tener a tus viejos vivos? O... Sí, y separados también, la suerte. Se separaron en el 95, pero les vino bien. A mi vieja por lo menos les vino muy bien. Ahora corre por la Rambla, viaja, compra casas, las vende. Se renovó. Le empezó a ir bien, digamos. Le empezó a ir bien. Bueno. Y vos... Yo tuve la suerte de trabajar contigo ahí en un huevo y pasan cosas con la gente que se te acerca, ¿tá? Que despertás como un afecto entrañable, digamos, en la gente que está contigo, por un tema de generosidad y un montón de cosas, de características de tu personalidad. Esas características, digamos, vos las atribuís más a tu crianza o a una cuestión de aprendizaje, de experiencia, como tu vida de adulto, ¿no? Yo creo que algo tiene que ver. Primero, que, claro, por supuesto me siento que tengo muchas cosas para aprender humanamente y estoy en aras de eso. Y entonces eso me hace sentir muy bien como persona, no porque ya haya conseguido algo de esas características que a mí me parece que está bueno que todos vayamos para ahí, sino porque estoy dispuesto a poder seguirlas consiguiendo y mejorando, porque me parece que es lo mejor que a uno le puede pasar, que la gente que tiene alrededor sienta con confianza, tenga confianza de uno y sienta que uno no le va a estar yendo por atrás, ¿viste? O esas cosas. Entonces me dispongo a mejorar en ese sentido. Creo que tiene mucho que ver eso de ser del interior. La gente del interior es, ¿no? Es más, trata de ser amable, trata de que la otra persona se sienta bien. A veces es muy falso eso, sí, pero son costumbres que uno agarra en el interior, creo, generalizando, ¿no? Así a brocha gorda, ¿no? Y después un poco sí, creo que a partir de la adolescencia empecé a sentir una sensibilidad con respecto a la injusticia y a la necesidad de expresarse de todo el mundo, a la necesidad de que todo el mundo tenga la posibilidad de ni hablar de las necesidades básicas, ¿no? Que son las fijas, pero también la posibilidad y la obligación de disfrutar de la vida, de viajar, de conocer el mar, de poder visitar otros lugares, conocer otras culturas. Es la mejor forma de aprender, un poco por lo que decíamos hoy, de darse cuenta de que la forma en que uno vive no es la única, que puede ser siempre mucho mejor. Y eso de la injusticia y todo eso me ha llevado de a poco a sentir que está bueno hacer sentir al otro mejor, porque me parece que el mundo compartido es mucho mejor que el mundo en competencia, digamos. No creo en la competencia, estar todos peleando para ver quién es el más exitoso. No puedo creer la deshonestidad, o sea, eso de hacerse el exitoso es una de las peores cosas que hay. Entonces, más cuando hay tanta gente que sería rehén de esa carrera de uno. Entonces, de a poquito y cada vez más, y últimamente en estos años yo me siento muy cómodo con esta forma de pensar. Cómodo en el sentido de que cada día me esfuerzo por no pelear, por no entrar en conflicto con el otro, por entender que por más que sea muy distinto a mí, que quiera, que tenga otros gustos y gustos tan alejados como, no sé, como, yo qué sé, realmente, por ejemplo, que se porte mal con otra gente. Eso a mí, antes me hacía ponerme muy, muy, muy feroz, digamos, pero ahora hasta lo acepto, ¿no? Más si es conmigo, tal, me la banco. Y creo que en estos años lo he sabido digerir y llevar adelante. Hace unos años me peleé con todos mis amigos más queridos y eso creo que me hizo entender de que no vale la pena, o sea, menos con gente que de corazón es muy, muy grande. Así que supongo que de a poquito voy aprendiendo y espero continuar porque me gusta, me siento muy bien vivir así, digamos. ¿Y tenés alguna, digamos, referencia o alguna... no sé, o alguna lectura que te haya hecho, digamos, detonar ese tipo de pensamiento, o salió solo de la experiencia, de relacionamiento con el otro y de los conflictos esos que mencionabas, o también tenés alguna influencia espiritual de algún lado, digamos? Y sin duda el cine me caló muchísimo y la música que escucho. A mí me gusta mucho Silvio, me parece que es un tipo que dice lo que a mí me gusta decir. Y Serrat también, eso de post adolescente lo consumí mucho y sigo haciéndolo. Pink Floyd, son como sus letras, como que no sé si dicen lo que yo a veces lo que quiero decir o no, pero sí me llevan a pensar en esas cosas. Y un filósofo que me gusta mucho, Sócrates, que me parece que me marca mucho, y continúo. El otro día me compré la Apología de Sócrates y lo leo y siento que es increíble, que un tipo que nunca escribió y que vivió 5 siglos antes del año cero, yo siento que es un tipo que podría estar hablando con él en este momento y que me entendería, ¿no? Es una locura. Y es una soberbia de alguna manera, porque estoy hablando de Sócrates, ¿no? Para hablar con Sócrates. Pero realmente siento que por lo menos lo que Platón o los otros que escribieron sobre él decían son cosas re lindas, ¿no? Si tengo que pensar un referente filosófico, es Sócrates. Y digamos, esa... Por ahí vos comentabas que ahí como que en la adolescencia empezaste a formar algunas cosas de tu personalidad. ¿Fue eso también lo que te llevó, digamos, a buscar la docencia, o sea, a estudiar filosofía y para después poder transmitirla? ¿O? Sí, sí, sin duda. Es que yo estoy más apegado a la historia que a la filosofía. La filosofía di mucho, pero siento que no me da la cabeza para entender algunas cosas. Me pasan de largo, ¿no? O sea, hay cosas que tengo que leer las 3, 5, 10 veces para recién empezar a entenderla, cuando hay gente que las lee una vez y la vuela, ¿no? No siento que tenga la capacidad como para trabajar la filosofía. La historia sí, fui mucho más cercano, estudié docencia, me gusta mucho, me gustaría poder hacerlo, ahora estoy laburando mucho y se me complica, pero siempre que paso por el IPA me da muchas ganas de quedarme ahí un rato. Y creo que sí, la historia lo que tiene es que, esto que venimos hablando, de que intentar meterse en la piel de otra persona en momentos distintos de la historia, para poder entender de que uno tiene la suerte o la desgracia de vivir en este Uruguay del siglo XXI, que es diferente, es lindo, me parece, poder, por supuesto uno nunca termina de entenderlo porque para entenderlo tenés que estar ahí, pero poder saber que hace muchas décadas los negros no tenían posibilidad de entrar a un café, o las mujeres no tenían posibilidad de hablar ni siquiera, los niños, los adolescentes eran callados. Y yo siempre digo, para mí, yo vivo en este momento en el mejor mundo. Realmente, yo sé que mucha gente dice, oh, pero está, todas las miserias que hay, la inseguridad y todas esas cosas. Pero realmente tenemos que saber pensar para atrás y era mucho peor, mucho peor. Yo, para mí vamos en un camino ascendente y por supuesto tenemos que seguir aprendiendo y tratando de estar cada vez mejor con entre nosotros, entre todos. Pero para mí vamos, comparado con cómo estábamos, vamos en un camino de prosperidad, digamos. Ahora que decías esto, se me pasaba por la cabeza algunos textos de José Pedro Barrán de la historia bárbara, ¿no? Sí. Del Uruguay, cuando por ejemplo a los enfermos de sífilis se los cortaban 4, claro. Se los exhibían en la plaza pública y asistían niños a ver, claro, esos espectáculos, ese tipo sí, de esa es la mejor historia para leerlo y entender, o la culpa que te hacían sentir por masturbarte o esas cosas, ¿no? O las niñas, o la gente yendo con el calor que hacen estos días, yendo de malla entera a la playa para no mostrarse, y las mujeres de un lado y los hombres del otro, esas cosas que nosotros las sentimos necias. Ahora, lo fundamental es que sepamos que nosotros en este momento tenemos necedades increíbles, que no ni que en unos siglos vamos a decir, pa, ¿te acordás que en Uruguay en el 2010 se hacía tal cosa y tal otra? Y nosotros, que como unos giles, creemos que es lo que se tiene que hacer. Eso para mí es ultra fundamental. Y tenés dos hijas preciosas. ¿Cómo hacés para combinar? Porque estás laburando de una manera salada. Estás haciendo publicidad, estás en Océano, estás con tus proyectos teatrales, etcétera. ¿Y cómo haces para coordinar, para ordenar esos horarios tan apretados, ¿no? Que debe ser complicadísimo. Sí, sí, hay que organizarse, como en todo. Más cuando son dos niñas de diferentes madres y tengo que ir a buscar una. Ya estoy, la verdad que este año la pasé bien, me supe organizar. Me llevo muy bien con las dos madres. ¿Cuáles son sus nombres de las niñas? Josefina y Vera. Ahí está. Tienen 9 y 5. Y son una maravilla, ¿no? Y la verdad que la pasamos muy bien juntos. Y ellas ya entendieron que están un rato con mamá y un rato con papá. ¿Qué va a ser? Pero la verdad que bien, bien, bien, bien. Muy bien. Y es verdad que yo creo recordar alguna charla contigo que puede ser que ellas están con Groucho Marx, que ven a... También, sí. Le gusta mucho Buster Keaton, de chiquita. Buster Keaton. Y Chaplin también, a Vera principalmente, José también. Lo que pasa es que Vera, claro, vivió más tiempo conmigo, entonces se alimentó mucho más de ese tipo de humor. Y claro, iba a la escuela cuando tenía 2 años y hablaba de Buster Keaton y la maestra no entendía nada. Pero claro, lo que pasa es que es de los humores que más me gustan a mí, ¿no? Y bueno, y ellos son así también, tienen un humor muy, yo qué sé, muy corporal, muy gestual, muy simple, y a veces de situación más que de chiste. Claro, Chaplin no hacía chiste, a no ser chiste corporal solo, ¿no? Pero no tenía bits como tiene el stand-up. Y disfrutan mucho, ¿no? hacen sus obras, sus propias obras, son muy graciosas. Y escúchame, bueno, ya ahí en el resumen, que inclusive hasta en la presentación que te hice, se me escapó la televisión también, porque trabajaste con Omar Gutiérrez en un tiempo y tuviste otras intervenciones en televisión. ¿De dónde viene todo ese potencial, digamos, o esa verborragia de creatividad? ¿Tus viejos tenían algo que ver con alguna actividad artística o nada? ¿O la fuiste desarrollando vos individualmente? Como sí, me parece que mis viejos no estaban para otra cosa. Mi vieja es profesora, mi viejo fue chofer de ómnibus, así que no, dentro de mi familia no hubo un referente así que me impulsara hacia ahí. Caí, un día me regalaron una guitarra, sin esperarlo, yo no sabía que me lo iban a hacer, me lo regalaron y no fui a curso ni nada, estuve 1 año, 2 años, 3 años grabando, haciendo canciones, así 2, 3 canciones por día. En el barrio les gustaban las canciones que yo hacía y a partir de ahí me empecé a expresar y ganas de expresarme y ahora siempre, ¿no? Permanentemente tengo la necesidad de expresarme de diferentes formas, arriba del escenario, creando canciones o en radio, permanentemente, escribiendo en revistas, siempre me salta una cosa nueva, el cine ni hablar, el cine me enloquece la cabeza, lo que pasa es mucho más difícil, tenés que armar, además a mí me gusta mucho laburar en grupo, más allá de que yo me trate de ponerme así, medio agarre las riendas y todo, pero me gusta trabajar en grupo, me da comodidad, me hace disfrutar mucho más, y además, yo no me siento Hitchcock como para resolver toda una película, sino que el grupo me ayuda mucho a entre todos poder hacerlo mejor. Cosa que pasaba en Un Huevo, ¿no? Que vos delegabas muchas actividades a distinta gente, inclusive en algunas chapas así de la interna, manejabas, esta no es mi revista, todo el mundo tiene que ver con Un Huevo, vos encargate de esto, vos encargate de lo otro, ni siquiera eso, dabas a elegir, a ver, bueno, quién se quiere encargar de esto, de lo otro, ¿no? Sí, claro, un poco por eso, ¿no? Porque solo no podría nunca hacer esas cosas. Claro. Sí, para mí lo colectivo es fundamental. Aunque me haga el director yo, siempre es el colectivo el que... Es solo una cuestión de crédito. Sí, solo por crédito, para que aparezca. ¿Y cuándo conoces a Salvador Banchero y a Gonzalo Camarota? Y estábamos... Yo tenía un programa en la 36 de noche, con el Moncho, que es un amigazo, y yo estaba en La Mojigata, y fue un lindo año La Mojigata, el 2004. Aunque no fue horrible como todos los años, pero fue un lindo año, hacíamos de niños y todo. Y creo que a ellos les gustó lo que yo había hecho y después me escucharon en radio y me llamaron Gonzalo Salva y Carlitos para hacer un programa de televisión. Y lo empezamos a hacer y nunca salió ese programa. Y Carlitos se bajó ese año de la radio y me dijeron para que yo me subiera. Previo a tu presentación en La Mojigata, vos no lo conocías, no tenías contacto, no eras amigas de ellos. No, yo los conocí ahí. No, a Carlitos lo había conocido creo antes, pero a ellos no, los conocí en un bar, me llamaron y los conocí ahí en un bar de 18 de Ejido y me hicieron esa propuesta. Ahí está, ahí para el programa de radio, de televisión, que al final sí. No salió, y después igual quedaron en contacto y ahí es que surge la posibilidad de Justicia Infinita. Sí, en el 2005 creo que empecé. Ahí me mantuve. Me quisieron echar, me siguen queriendo echar, pero no lo van a lograr. No lo van a lograr. Bueno, ¿y qué tiene Sergio Pena de Pablo Aguirrezábal? Y yo creo que es lo mismo, casi cambio la voz. Y tengo. Y al ser un personaje, me respalda más en algunas pavadas que puedo llegar a decir, pero es un personaje muy. Muy nada, muy absurdo. No sé cómo se podrá leer. Yo no he logrado leerlo todavía. Qué es lo que hago yo ahí, pero por suerte de a poco, creo que todavía continúo así, me han dado la posibilidad de soltarme cada vez más, de tener confianza en eso, en ese personaje que es como una especie de alter ego y que dice cualquier bananada igual vale, entonces

Estás escuchando Besijue.com Radio Online. Estás escuchando Pupilaje, un programa pretencioso, pero sin berretines. De vuelta con Pablo Olivezábal. Pablo, ¿cómo nace la idea de un huevo revista y por qué deja de salir? Empezó en el... Bueno, yo ya venía haciendo revistas independientes hace varios años, 10 años, y cuando conocí al Moncho, al gordito ahí, que es un amigazo que hemos laburado mucho juntos, nos empezaron ganas de hacer una revista y veníamos manejando esa idea de hacer una revista de humor que se llamara Un Huevo. Así que la fuimos proponiendo, no salía para ningún lado y un día dijimos, vamos a hacerla nosotros. Agarramos unas fotocopias, llamamos a algunos amigos y le entramos a dar mes a mes, hacíamos esa revista, la empezamos a mover, a la gente le empezó a gustar mucho y dijimos, bueno, el año que viene la hacemos en formato color, yo qué sé, para vender en los kioscos, con una organización, una empresa y eso. Y nos depositamos ahí. La idea más del Moncho era más seguir jugando, pero yo ya tenía ganas de que fuera una empresa, que pudiera ser una fuente de trabajo, de estabilizarla, ¿viste? De que fuera la fuente de trabajo de uno, ¿no? Ya pensando para el futuro. Y principalmente para obligarse a hacer a que haya una publicación de humor acá. Así que la mantuvimos así durante 2-3 años, pero principalmente fue complicada la relación con el sindicato Canillita, no con los kioscos, con los que tuvimos muchos fans y amigos, pero me parece que la organización del sindicato Canillita es destructiva para ellos mismos, y la fuimos llevando bien hasta empezaron a tener cosas negras ellos, y nunca me peleé con ellos, pero realmente un día me dijeron, vos no queremos sacarlos más a ustedes, nos pareció súper, el problema es que si no estás con ellos, no estás en ningún lado. Tenés que cambiar toda tu infraestructura. En este momento está parada Un Huevo, iba a sacar algunas revistas de oro, pero en estos meses está parada, vamos a ver si podemos retomar. A mí me gustaría, mucha gente me lo dice, principalmente también porque es lindo que haya algo de humor para leer acá, y a mí me parece increíble que no haya un grupo que se junte para hacer algo, que claro, el problema es que es difícil, primero es difícil, y segundo, que para que trascienda y para que llegue a mucha gente, tenés que tener el apoyo bien controlado de los números, tenés que tener energía como para llevar la administración, cosa que yo no tengo, porque a mí me destruyó el ser director, el andar corriendo atrás de que la gente te pague, la cabeza empresarial no me salió a mí, por un rato sí, pero ya no la podía bancar más, ¿viste? Así que sin duda apoyaré todo emprendimiento que quiera hacerlo, pero por el momento yo estaría dando un paso al costado, pero bueno, es probable que continúe, vamos a ver después de enero. ¿Y hubieron conversaciones con el diario, bueno, con la diaria, para que pudiera llegar a salir como suplemento? Sí. ¿Eso quedó en la nada? ¿Es una posibilidad que se puede llegar a reconsiderar para el futuro? La diaria somos muy amigos y es probable que podamos hacerlo. No llegamos a nada. No firmamos contrato, digamos, pero la idea estaba ahí, así que también es otra posibilidad. Estaría buenísimo, porque también primero salís con gente que confías mucho cómo hacen las cosas, que las están haciendo muy bien y le llegan al mismo público que vos. Y bueno, y además te ahorras algunas cosas fundamentales, que es la distribución, por ejemplo. Ya te digo, si no estás en los kioscos es muy difícil, y la diaria consiguió hacer canales de distribución alternativos que les vienen bárbaro y son redituables. Y lo otro, lo de la imprenta también, que es cansador y es muy caro, digamos. Así que para mí sería una muy buena alternativa, solo que en este momento todavía no hemos llegado a nada. Ahí está. Y cambiando un poco de tema, con respecto al cortometraje, ¿no? La velocidad de los seibos. ¿Qué significó para vos esa realización? Hoy tuve la suerte de volver a verla. Les recomiendo, si pueden, buscan en Google la velocidad de los seibos, les van a aparecer, creo que en la tercera opción, ahí ya un video directo a una página que se llama Vimeo, sí. que ahí pueden ver el cortometraje entero, dura alrededor de unos 17 minutos más o menos. Para vos, ¿qué representó esa experiencia? Y bueno, fue en el 2005, yo tenía un guión que lo iba a hacer en el programa este que iba a hacer con los muchachos de Justicia, y al final no lo hicimos. Entonces el chamaco sabía que se había comprado una cámara cuando fue a Alemania, y le dije al chama a ver si quería, si lo hacíamos juntos ese guión. Lo hicimos, fue una pavada ahí, hay gente que le encanta, pero yo cada vez que lo veo me da mucha vergüenza, sobre un juez de línea. Y al otro año dijimos, bueno, vamos a hacer otra cosa más. Llamamos a más gente, armamos un grupo más grande en un pueblo, armamos ese guión y le entramos a dar. Y fue hermoso, la verdad que el grupo es un grupo genial, ¿viste? Gente muy amiga y muy muy muy linda, con mucha sensibilidad. Y trabajamos con la gente del pueblo, gente que nunca había hecho nada de actuación ni nada. Y de a poco fue teniendo muy linda repercusión. Fue un laburo de 2 años de edición, de traer para acá y para allá. Tuvimos como 3 cortes distintos. Yo la miraba en mi casa y no me gustaba. Entonces lo llamaba, el chamaco le decía, no me gusta, vamos a buscar otra vuelta. Y de a poco le fuimos buscando la vuelta. Y se resolvió así. Lo más loco de todo es que ninguna de las personas que laburamos, ponele que éramos 10 en el grupo principal que laburamos en eso, teníamos noción de lo que estábamos haciendo, y por eso salió. Si hubiéramos sabido lo que íbamos a hacer, no salía nunca, ¿no? Pero nadie, ni siquiera el que trabajaba en producción, ni en arte, ni en fotografía, teníamos la experiencia, pero notoriamente había mucho entusiasmo y ganas de aprender y de que saliera lindo eso que estábamos haciendo. Ese grupo de 10 personas que decís, eran la Caída Filming Group. Sí. Ahí está. Que ahí en la producción, por ejemplo, trabaja, bueno, una compañera tuya actualmente, Lula Alegro, ¿no? Se encargó de la producción. Exactamente, sí. Y inclusive en la música, trabaja Mauro Carrero también, ¿no? También. O sea, Mauro, sí. Carrero, vamos a hacer también justicia con Mateo Moreno también, ¿no? Que fueron los dos que hicieron la musicalización de... Y el Chu Perrone, Martín Perrone, que fue el que hizo el sonido, los tres fueron... los que más metieron. Mateo fue el que más compuso más cantidad de música, que lo encontré ayer en la feria del Parque Rodó y anda volando. O sea, no escuché el último disco, pero me dijeron que anda cada vez mejor Mateo. Y vos ahí hiciste guiones, director de actores, hiciste edición, sí. También, y además apareces en el rodaje haciendo además un cura muy muy gracioso que habla como una especie de potato, sí. Extraño, donde no se le entiende nada. Sí. Y eso fue sin querer, porque yo estaba dirigiendo el día anterior con Neblina a 40 actores para que corrieran 400 metros o 300 metros, y con megáfono y todo, se me empezó a cortar la voz, se me cortó la voz, y al día siguiente yo tenía que actuar. La idea era no hablar tanto, pero a mí me salió que tenía que hablar. Y bueno, yo me quedé sin voz y me quedé así, y tuve que actuarlo así. Por eso que no se entiende nada de lo que dice. Igual la idea era que no se entendiera, que no hubiera palabras, sí, sí, concretas, sí. Pero fue la voz cascada, así fue sin querer, digamos. Por querer mezclar director y actor. ¿Y en qué localidad fue filmado? En San Jacinto. ¿Todo íntegramente? Y no. Tenemos 2 escenas, una fue en una cocina por el Parque Valle, y otra fue en un baño ya por Capur. Lo demás sí, todo en San Jacinto. ¿Y tenés pensado volver a incursionar un poco en el cortometraje o en el largometraje, lo que sea? Sí, sí, tengo varias ideas ahí, me encantaría, pero claro, con tanta cosa que estoy haciendo, yo siempre digo, si tuviera 3 o 4 vidas, las lleno de cosas para hacer, ¿no? Y estaría copado. Y todavía protestaría porque no me da el tiempo para hacer todo lo que tengo que hacer. Así que si a alguien le sobra una vida, se la compro, porque podría, sí, tengo varias ideas, me encantaría meterme de lleno, pero hay que meterse de lleno. Para hacer yo me di cuenta que no hay que hacerlo en puchos, ¿viste? Si querés hacer que las cosas salgan bien, a mí la expresión me encanta, ¿no? Expresarse por expresarse, pero realmente me interesa mucho que las cosas que hago estén bien, ¿viste? Estén buenas. Entonces, para hacer esas cosas que cuestan tanto y que tenés que estar prestando atención a al moñito del mozo que entra y al sol, cómo se le mete en la cabeza a la mujer, todas esas cosas, tenés que estar muy concentrado y dedicarle tiempo. Y con tanta cosa en la cabeza no es difícil. Pero ya, ya me daré este lugar. ¿Recordás de quién es la fotografía de la película? Porque del cortometraje, porque yo, me parece sensacional. Yo ya te digo, lo volví a ver hoy y me impactó lo que es la fotografía, está genial, ¿no? Sí, sí. Y esa principalmente la hizo el chamaco, que anda muy bien, ahora está trabajando mucho. Lo llaman de todos lados, porque también es un tipo que se concentra mucho en lo que hace y tiene una sensibilidad re linda para la fotografía. Y después el arte lo hizo Victoria Burgi también, que fue también, está muy bien el vestuario, está como está armado y todo. Pero fue un laburo muy colectivo también, ¿no? O sea, los piques que entre todos íbamos tirando en las reuniones o mismo en el rodaje fueron muy importantes para terminar de hacerlo lindo, digamos, ¿no? No era que alguien estuviera encargado y ese era palabra santa, ¿no? Y en televisión, ¿qué fue que hiciste? Bueno, habíamos conversado un poco que habías trabajado un poco ahí con Omar Gutiérrez, pero has hecho otras cosas en televisión. Repasemos sí. un poquito. Con Omar trabajé cuando tenía 18 años, pero como asistente de producción. Y fue sin querer, claro. Al toque me fui, 1 o 2 años estuve. Era muy chico. Y después me llamaron el Piñe y el papá Piñe para hacer Las Culpas Nuestras en el 10, un par de años. Que fue una linda experiencia, pero ahí confirmé, igual que la televisión como medio, me parece que está que feo, digamos, principalmente acá y en otros lados seguramente también, intenta llegar a las masas y hace contenidos facilistas, te presionan innecesariamente, te estresan. Creo que la gente tiene una visión de la televisión que es como el sumo, y para mí es casi que el infierno a veces, porque no trabajas con libertad. Es difícil, ¿viste? Yo tuve serios problemas con los jefes de programación. Yo no, con ellos, ¿no? A ellos no les gustaba lo que yo hacía. O sea, siempre, desde un principio, la gente, los dueños del 10 me intentaron sacar para afuera. Y lo lograron, ¿no? Después de un par de años lo lograron, aunque mis compañeros me defendieran y eso. Así que no. Yo por ahora, me han ofrecido varios programas en varios canales, pero la verdad que necesito zafarle y no. Estoy lejísimo de agarrar algo en televisión. ¿Incluso en TV Ciudad, por ejemplo? No, que es otra cosa. Esa presión. Es otra cosa. Si sale algo en TV Ciudad, igual, al ser un medio en donde vos trabajás con muchos recursos, el sonoro, el visual, etcétera, etcétera, y además tenés tanta exposición, porque te mira mucha gente, prefiero llevarlo con pinzas, digamos, ¿no? Así como te digo que es necesario que hacer cosas que estén buenas. Más en donde estás más expuesto todavía, no siento la necesidad de estar en televisión por estar en televisión, al contrario, ¿no? Si voy es porque que esté bien, si no me regalo, así que eso lo cuido, prefiero zafarle, ¿verdad? Igual TV Ciudad y Canal 5 sí son dos canales que respeto y son los por el momento los únicos en los que podría trabajar si hay una propuesta que esté buena y que la pueda llevar a hacer, que sienta que pueda llevarla adelante. ¿Y encontrás hoy algún producto en televisión que veas, o sea, que consumas así comúnmente porque la propuesta esté buena, ya sea de producción nacional o de producción extranjera, ¿no? No miro nada de televisión, pero sí, cuando miro el 5, por los otros canales, la verdad que me aburren, pero creo que he visto alguna cosa en otros canales, no recuerdo en este momento. Pero en el 5 sí, de vez en cuando aparecen cosas que están lindas, están trabajadas. No tienen necesariamente que ser grandes cosas, sino que estén bien, yo qué sé. Que sea gente linda, que esté conversando y que no te haga creer que son oráculos, ¿no? Periodistas, así que se ponen así con sus pintas. No, gente simple, yo qué sé, ¿no? Te está contando una noticia, no te está diciendo cómo tenés que actuar en tu vida. Pero la verdad que yo qué sé, hace tanto que no miro. ¿Viste un programa en Canal 5 que se llama Entornos Invisibles? Bueno, eso sí, sí, eso es precioso. A mí está el director de cine, claro. Sí, ese programa, cuando puedo lo miro, algunas biografías, yo qué sé. Claro. Pero, bueno, no lo he podido ver, pero Aventuras Arquitectónicas debe estar que vuela también. Ese tipo de programas son por lo menos yo, para mí, muy disfrutables. Ok, Pablo, vamos a ir a un cortecito en realidad. Sale. Súper breve, no se vayan. Vamos a vamos a escuchar un tema del señor Screaming Jay Hawkins, que se llama Little Demon. On the foggy hill rock stood a crazy little demon blowing his top. Fire in his eyes and smoke from his head. You gotta be real cool to hear the words he said. He did a for the one he loved, so he had death on his mind, cause my demon let him go. Gonna run through the world till he understand his pain. Somebody help him get his demon home again. He did a even pushed back time. Took the fruity out of fruity. Had the devil drinking wine. He did a she finally got across to the crazy little demon that a woman still the boss. Down in the valley on the foggy hill rock, you can see a little demon blowing his top. He did a bought in afternoon. He even made leap year jump over the moon. He took the 4th of July and he put it in May. He took this morning, bought back yesterday. He did a Bicijuez.com. Pupilaje, una mirada telescópica a los no tan visibles. Bueno, Pablo, les repetimos por las dudas, por si recién se enganchan, estamos con Pablo Aguirrezábal. ¿Cómo surge la idea de hacer el espectáculo de pie? En Argentina hace mucho, bueno, en el mundo, ¿no? En Estados Unidos, en España, pero el stand-up como género estaba siendo muy popular y redituable. En Argentina hace un tiempo que están una gente que se llaman cómicos stand-up. Y la gente de acá, los productores del Movie Center, les empezaron a venir ganas de hacer stand-up acá. Llamaron a Carlos Tanco, y Carlos Tanco les dijo, bueno, este y este, está bueno para que sean los que inicien eso. Así que nos llamaron allá por el 2007, creo que fue. Y ahí empezamos, y increíblemente también nos fue muy, muy, muy bien. Ya en la tercera temporada, y ahora estamos en la sala grande, llenándola. Siempre nos sorprende la gente cómo llega así a llenar las salas y a algunos nos dan palo, pero... Eso también te quería preguntar un poco, cómo, o sea, ¿ustedes esperaban por ahí la repercusión que llegó a tener el espectáculo al punto de tener que hacer una tercera temporada? No, la verdad que no, yo no. O sea, de alguna manera confiaba en que yo, con un monólogo de humor, podía pararme y hacer alguna cosa que estuviera buena, pero de ahí a que el grupo esté tan unido y que la gente... vaya tan seguido. Hay gente que ha ido a cada una de las temporadas 6-8 veces, ¿no? Y tal, disfruta como en la primera, yo qué sé. Tenemos un público muy grande. Ayuda que sea en el movie también, porque ya también tiene unas bocas de difusión interesantes y todo. Así que sí, todo, siempre por supuesto tenés que saber, no creer que cuando empezamos en sala grande ahora en octubre, por ejemplo, de ninguna manera decíamos, esta sala la llenamos todos los viernes. No, decíamos, esto puede ser que venga la mitad de la sala y que estemos un mes y bajemos, ¿no? Eso siempre lo tenés que pensar, si no, estás para la joda, ¿no? Pero por suerte se llena y estamos todos los viernes, y ahora el 21 de enero reestrenamos, y esperemos que se siga llenando. Con la reestrenan el de pie 3. Exactamente, sí. Ahí está. Que ahí te acompañan en el espectáculo, está Nacho Alcuri, ¿verdad? Sí. Camarota y Rafa Cotelo. Exactamente. Ese es el equipo que ya estuvo desde un principio. Desde un principio somos eso. Sí, sí. Ahora hay varias cosas más, no solo monólogos, sino para llenar la sala, así tuvimos que meter otras formas, otros recursos, digamos. Otros soportes, no quiero quemarlos para la gente no lo vio, pero sí. No es solo monólogos, digamos. Ahí está. Y año a año se fueron modificando esos monólogos íntegramente o parcialmente. No, cada temporada es una cosa distinta. Es una cosa distinta. Sí, son monólogos distintos. ¿Y se tiene pensado ya llegar a ser un cuarto, dependiendo si les va bien, por ejemplo, en este reestreno del 21 que vos decías? ¿Existe en las cabezas de ustedes ya, digamos, bueno, si nos va bien acá, vamos a darle a la cuarta temporada? ¿O no? Puede ser, sí, pero en realidad todavía no es una meta que nos ponemos. O sea, por ahora viene como para hacerlo, pero en realidad todavía recién fueron 2 meses solo del 3. Claro. Esperamos tirar unos meses más, digamos. Si no nos va bien con el 3, yo más que pensar en el cuarto, pensaríamos en bajar, digamos. Pero si nos va bien en el 3, esperemos tirar unos meses más. Recién a mitad de año estaríamos pensando a ver si vale la pena hacer uno más. Tu humor lo encasillar es una palabra como un poco violenta, pero digámoslo. ¿Lo metes en a, te definís tu humor desde algún punto de vista, ya sea que tenga un nombre o no? ¿Cómo lo definís, no? Un poco creo que es un humor de situación más que de chiste. No sé hacer chistes. Digamos que es lo que yo disfrutaría como humor. No me siento un humorista. Yo no me siento nada de lo que hago, ¿no? Ni músico, ni cineasta, ni nada de eso. Pero sin embargo, sí, te va bien en todas las áreas. Creo que entendí en mí mismo cómo, por qué canales ir para expresar lo que yo siento. Y para mí lo fundamental es que uno se exprese a sí mismo y no intente hacer algo que está pegando o hacer algo que puede llegar a ser exitoso, sino reconocerse a sí mismo, unas ganas de expresarse, y encontrar los canales y las formas de hacerlo, digamos. Entonces, mi humor es una cosa muy muy suelta, muy muy tengo que estar disfrutándolo, lo que yo estoy haciendo ahí arriba del escenario, si no, la gente se da cuenta, no me comunico. En cambio, creo que otras formas de humor, por ejemplo, el humor del chiste, vos podés ser más, podés estar más en un mal día capaz y tirar el chiste y que te rinda. Pero yo, si estoy mal, si estoy cansado, si estoy triste, no sé, me resulta mucho más difícil. Porque tengo que estar ahí yo en presencia corporal permanente, ¿no? Estar ahí, ¿no? Estar muy en contacto con la gente. Y me canso mucho también, en la mojigata también me pasó y todavía me sigue pasando ahora en eventos que hago. Después del tercer, cuarto evento o tablado que hacía, quedo tirado para atrás, ¿no? Porque se ve que descargo mucho, ¿no? Estoy como en una presencia tan... Igual, estiro antes, ¿no? Me tomo unas así para cortar con la para restarle importancia a algunas cosas, y a veces en la mojigata calentaba y corría para allá y para acá, para estar como bien preparadito. Pero ya te digo, después del tercer función, claro, estás muerto, quedo para tirar. Sí. Y fanático de los Umbilical Brothers, Me gusta mucho, sí, sí, sí, sí. Bueno, es el de los humores que más me gusta, sí, sí, ni hablar. Ajá, ni hablar. Le comentamos para la gente quizá que no conozca, de seguro los deben conocer, pero son, es un dúo de cómicos australianos que son australianos, ¿no? O canadienses, ¿no? Yo creo que son australianos. Creo que son australianos, sí, sí, estoy casi seguro. Este, que son, son buenísimos y los pueden buscar en YouTube. Buscan ahí Umbilical Brothers y se van a reír mucho. ¿Por qué elegiste en su momento este el tema de la docencia? ¿Tiene que ver con aquello que hablábamos de tu acercamiento, digamos, con Sócrates, como vos decías? Este, o no sé si vos empezaste a hacer docencia después del nacimiento de tus hijas, o cómo fue el acercamiento. Fue antes, se reunieron varias cosas, varios pájaros de un tiro, digamos. Uno que precisaba la plata y venía bien, mi vieja era docente, entonces ya estaban los alumnos ahí como para decirle, a proponerle que se quedaran. La otra es que me gustaba mucho la historia y la filosofía, entonces me servía a estudiar. Este, viste que uno se obliga a leer y se obliga a estudiar, entonces eso también me servía para seguir estudiando yo. La otra es el acercamiento a los adolescentes, que para mí es fundamental porque te renuevan. Para mí, yo, este, digamos que desconfío mucho de las tradiciones y de las cosas como se están, como se vienen haciendo, digamos, cosas que las sociedades están bien empaquetadas para que sea así. O sea, todo el mundo, digo, pero la gran mayoría de la gente piensa y sostiene que lo mejor es seguir haciendo las cosas como se vienen haciendo y respetar mucho las tradiciones, y que el mundo es de los que la hicieron. Y para mí el mundo es de los que lo van a hacer, y para mí es mucho más importante lo que se vaya a crear a partir de ahora y no lo que se creó. Este, y saber, por supuesto, alimentarse de lo que se viene haciendo y las tradiciones, pero también saber romperlas, ¿no? Este, y eso es una de las cosas que me parece que yo no estoy muy en desacuerdo, digamos. Entonces el estar en contacto con adolescentes para mí renueva tu forma de ver el mundo, porque son justamente los que, y los niños, ¿no? Los que van a ser los dueños del mundo que viene. Y que tiene que ver mucho también con tu forma de humor, ¿no? Porque vos trabajás mucho también el lado de la inocencia a la hora de hacer humor. Inclusive una de las premisas, digamos, de la revista Un Huevo era no hacer un humor violento, este, de una ironía con mala leche, ni nada, ¿no? Era como que había una línea, digamos, de humor que parte de la inocencia, ¿no? Como el leitmotiv, digamos, ¿no? Como sí, conductor. Sí, sí, claro, está bien. Ese es otro tipo de humor que me gusta, sí. De tratar de no ser agresivo, sí. De hacerse el banana, eso, ¿no? Es un humor que más, a veces más creativo, ¿no? Porque a veces el humor que a veces, y yo lo hago también, lo sigo haciendo, ¿no? En la radio, a veces el humor cae en lo destructivo, que no me parece mal, porque ya te digo, de vez en cuando está bueno y tenés ganas de darle palo a alguien, a lo loco. Pero me gusta mucho más, sí, el humor inocente, sí, el humor que se ríe de sí mismo. Vamos a cambiar de tema totalmente. Sos votante de izquierda, ¿no? ¿Cómo ves la cosa? ¿Qué cosas ves, notás que se mejoraron? ¿Y qué cosas sentís que están como pendientes, ¿no? Claro. Muchísimas, ¿no? Yo estoy muy contento con que esté la izquierda del poder, y o alguna izquierda, una cierta izquierda, digamos. No creo en la izquierda agresiva, creo en la izquierda, digamos, que sabe comprenderse con la derecha también. Me parece que el Pepe es un hombre nuevo, realmente, más allá que se equivoca lo loco, que tiene serias contradicciones. Yo lo aprecio y lo admiro a baldazos. Me parece realmente, y que él haya llegado a ser presidente también fue una lucha consigo mismo, porque realmente no estaba preparado para hacerlo y lo logró, pero él no lo quería hacer también, lo metieron, sí. Ahí lo metimos entre todos para que sea, y justamente porque es medio socrático el tipo, que está, él no se siente que tenga la posta. Y por eso mismo lo hace tener necesariamente que ocupar ese lugar. Porque justamente él no siente que sea un oráculo. No es como la mayoría de los políticos que te mienten directamente o te manosean la cosa para que vos creas que ellos son el nuevo Artigas, ¿no? Entonces quedan muchísimas cosas para pa aprender, pero creo principalmente en este momento de nosotros, de la gente, de ser mucho más solidario. Yo estoy muy caliente con los sindicatos. Hay cosas de la izquierda que a mí no me gustan, de la izquierda histórica, y me parece que el sindicalismo a veces abusa a lo loco. Todo bien con la solidaridad de clase y estar enfrentado al imperialismo y todas esas cosas, pero eso es un nuevo, para mí es una nueva forma de capitalismo, de pensar en uno mismo y de enfrentarse al otro. Es un egoísmo increíble. Además que generalmente, bueno, últimamente los sindicatos que están en conflicto son aquellos que gozan de mayores privilegios, de un mayor nivel de sueldo, cuando hay gente que por ahí no gana ni 5.000 pesos o un salario mínimo. Sin duda. Y que se tomen también reacciones tan tan radicales, tan violentas, y de un punto también de un discurso violento, es como triste, ¿no? Sí, gente que también llevó en su bandera, en su momento, la bandera de la solidaridad, que ahora está jugando para sí mismo, ¿no? Sí, yo creo que viene por ahí. Me parece ellos, por lo menos de la izquierda que yo quiero, ellos están alejadísimos, A veces más que otros de derecha, que tendrán su forma de pensar, pero que intentan entenderse con el otro. Para mí la comunicación ahí es fundamental. Está todo bien. Y bueno, y después, por supuesto, yo defiendo mucho que se sepa la verdad acá. Ya, igual, yo sé que es cuestión de años que se vaya llevando. No creo en el castigo. Creo sí que se sepa la verdad. Que para mí es el mejor castigo. No hay necesidad de castigar a nadie, para mí, ¿no? Sí, es fundamental de que todos sepamos lo que pasó y que la gente que lo hizo, yo no pido que pidan perdón ni nada, que hagan lo que quieran, pero sí que antes de morirse entiendan que es muy malo lo que hicieron. Es un poco. Okay. Pablo, un placer tenerte acá. Nos hubiese gustado tener un poquito más de tiempo, porque también tenés una situación sentimental actual que no es la misma de hace un tiempo, no, que por suerte estás acompañado, se puede decir. Sí, ya se puede decir. Ah, bueno, está, Pablito Gresal, que está con Krisnamus como pareja, y que ahora pelea, ¿no? Pelea, decías, el 15 de enero, ¿no? Sí. El 15 de enero pelea Krisnamus en que va a ser un espectáculo abierto, va a pelear con una colombiana en el Kibón, ¿verdad? Me decías. Yeah. Perfecto, ahí vamos a estar entonces para apoyarla. Y te agradezco infinitamente la generosidad de haber estado acá, el placer siempre de hablar contigo y desearte lo mejor de acá más, Pablo. Muchas gracias, Fabi, gracias por a toda la gente del taller también, que nos queremos mucho, al Pelu. Y bueno, gracias a vos, ojalá que podamos seguir inventando cosas juntos, porque la verdad que andás muy bien y le metés muchas ganas a lo que haces. Gracias, Pablo. Estamos también, vamos a nombrar a Ale Correa, que estuvo durante toda esta hora operando, haciendo un trabajo increíble, y también le quiero mandar un saludo especial a Florencia Permuy, que es la voz de los piques que ustedes escuchan cuando nombran Pupilaje, cuando nos vamos a la pausa, que le deseamos lo mejor, que tiene una posibilidad de pasar a una radio FM. Sí les quiero comunicar una cosa. Se pueden comunicar con nosotros a través de pupilaje@besijue.com. También nos pueden seguir en Facebook, Pupilaje Besijue, lo buscan y nos van a encontrar. Y también en Twitter, ¿sí? Ponen Pupilaje Besijue ahí también y se pueden comunicar. En Twitter pueden acceder permanentemente a nuestros contenidos, todos los programas quedan colgados allí, también las entrevistas previas que habíamos hecho de manera transcripta. Así que nada, los esperamos, les mandamos un abrazo grande, gracias por estar del otro lado y nos vemos prontito. La próxima semana vamos a tener al Chapa, Juan Pablo Chapital, que nos va a contar todo lo que pasó este año con la grabación de su nuevo disco. Y bueno, los esperamos entonces el lunes que viene a las 4 de la tarde en besijue.com. We'll be right back.